Y en el día de ayer dio un importante paso, una demanda social que está siendo muy fuerte en los últimos años, el de una nueva ley de alquileres. Había habido una media sanción en el Senado, después no prosperó en diputados y en la jornada de ayer tuvo dictamen de comisión este proyecto para una nueva ley de alquileres. Estamos en contacto telefónico con el diputado nacional Adrián Grana, que estuvo ayer en el debate. Hola, diputado, ¿cómo le va? Pepe Frutos, del informativo de Farco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, gracias por atendernos, Adrián. No, por favor. ¿Qué representa este dictamen favorable en comisión del proyecto de una nueva ley de alquileres? Bueno, para empezar, como vos bien planteabas, esto ya tiene casi 4 años de discusión en la Cámara de Diputados. La media sanción a la que vos hacías referencia, de un proyecto de autoría de la senadora Garraburu, fue aprobado, esta media sanción fue aprobada a mediados del 2015, perdón, y no pudimos, no hubo voluntad política después del 10 de diciembre del 2015 de que esa media sanción fuera tratada. El dictamen que ayer le construimos, un dictamen por unanimidad, no es muy distinto a ese proyecto de la senadora Larraúl en algunos detalles, pero en las cuestiones sustanciales es más o menos lo mismo. Lo que ha cambiado después de los sucesivos fracasos que hemos tenido para poder generar esta nueva normativa alrededor de los contratos de alquiler, lo que ha cambiado evidentemente es que el 27 de octubre empezaron a correr nuevos aires en Argentina y esto ha permitido que el Congreso de alguna manera asuma la demanda de las urnas y empiece a dar respuesta después de haber estado prácticamente cerrado por la decisión política de Mauricio Macri, donde que no quería perder una votación en la Cámara de Diputados y por lo tanto le cerraron las puertas de la Cámara. Así que ayer logramos esto, un proyecto que determina que los alquileres habitacionales no pueden ser de menos de 3 años, hasta el momento eran 2 años, que la actualización del precio del alquiler no está sujeta solamente a la arbitrariedad o a del propietario, sino de que hay una fórmula para que una vez cada 12 meses se pueda actualizar, y esto es una fórmula compuesta por, en partes iguales, por aumento de salario y por inflación, de manera tal de que no se dispare nunca el valor del alquiler más allá del poder adquisitivo que tienen los inquilinos. Que no puede, antes de los 90 días, de los últimos 90 días de contrato, el propietario o el inquilino tienen que definir si van a querer seguir con el contrato, y antes de 90 días de la finalización tiene que estar resuelto, lo cual le da tranquilidad, sobre todo a los inquilinos, en términos de saber dónde van a vivir, que las expensas extraordinarias, que son las que le agregan valor al bien, quedan en manos del propietario y no del inquilino, y así las expensas ordinarias. Una cantidad de elementos que permiten mayor nivel de previsibilidad y con esa previsibilidad mejor nivel y situación, calidad de vida para los inquilinos, y eso me parece que es un avance muy importante. Diputado, ¿qué pasa con el tema de las garantías? Bueno, al momento las garantías eran una exigencia exclusivamente del propietario, qué tipo de garantía quería. Nosotros lo que hacemos en este proyecto de ley es ofrecer un menú de lo que podrían ser las garantías, que van desde, obviamente, la garantía de un bien, de una propiedad, o la certificación de ingresos, recibo de sueldo, esquemas de vinculados a aseguradoras del sistema financiero con seguros que se pueden pagar para que justamente se cumpla con la idea de que haya cumplimiento con el contrato, hay un menú de opciones que el inquilino puede optar por las dos que consiga, y el propietario de esas dos opciones que le ofrece el inquilino tiene que elegir. Es decir, que también eso acerca, facilita la posibilidad a la celebración del contrato. Diputado, otra de las cosas que también a veces terminaba siendo muy injusta es que muchos inquilinos terminan pagando, por ejemplo, imposiciones estatales que van sobre el inmueble, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, la tasa municipal o el ABL. ¿Qué pasa con eso?

Hablamos con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Adrián Grana.